Maravillosas tus obras son, Dios poderoso. Verdaderas tus sendas son, Rey de los siglos. ¿Quién no te temerá y gloria te dará? He aquí el Señor, Dios mi salvación. Confío en Él y no temeré. Gracias daré cantando en las naciones por siempre. He aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor. Regocíjate y gózate, Dios con nosotros. Mesías Emmanuel, León de Judá. Alza tu voz declarando la gloria a nuestro Rey. He aquí el Señor, Dios mi salvación. Confío en Él y no temeré. Gracias daré cantando en las naciones por siempre. He aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor. Únete al canto de Moisés y el Cordero, poderosa alabanza de un hombre nuevo. El reino del Mesías cerca está. He aquí el Señor, Dios mi salvación. La gloria es de Él, en su trono está. Honra y gloria al que reina por siempre y siempre. He aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor. Dios mi salvación, glorioso Señor, en tu trono estás. Honra y siempre, he aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor, he aquí el Señor.